Buenos días, mi nombre es Melvin. Estamos transmitiendo desde su estación Radio Sirena de la Laguna, la radio cultural de la región. En este su programa Cosas de la Comunidad. Hoy, jueves 30 de julio del 2015, les damos la bienvenida. Buenos días, mi nombre es Jordi. Estamos transmitiendo desde Radio Sirena de la Laguna, la radio cultural de la región. El día de hoy hablaremos sobre el fútbol que se practica en la comunidad de San Isidro. Les vamos a presentar una entrevista que realizamos a uno de los integrantes del equipo Deportivo Laguna, quienes representan a la comunidad en la liga que se juega en Tenango de Doria. Bienvenidos. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan en esta su estación Radio Sirena de la Laguna, la radio cultural de la región. Pues bueno, el día de hoy mandamos saludos a todas las personas que nos alcanzan a escuchar en esta radio comunitaria. Mandamos felicitaciones a todas aquellas personas que se encuentran de manteles largos. Ojalá que se la pasen, que tengan un muy bonito día en compañía de todos sus seres queridos. Y pues bueno, antes de entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy, que vamos a hablar del fútbol, vamos a dejarles con una canción, un huapango que se escucha en toda la región, y regresamos para hablar de este tema del fútbol, el fútbol que se juega aquí en la comunidad de San Isidro La Laguna. Y los invitamos para que nos sigan acompañando en este programa Cosas de la Comunidad. Los dejamos con La Petenera. Hay unos compas de ahí del DF que se llama, no sé cuál es el nombre, se llama América, hicieron ese disco de compilación, se llama Huasteca Chilanga. Órale. Son unos grupos, unos primos, de ahí que viven en el DF. Vamos a hablar de eso, ¿te acuerdas? Tu obra medio penosa. Thank you. Bueno, pues esta fue la petenera, un guapango que se escucha en toda esta zona. Pues bueno, ahora sí vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy, que es el fútbol, que se juega aquí en la comunidad de San Isidro La Laguna. A mí me parece que es una actividad bastante buena porque nos ejercita, nos ayuda a distraernos para no andar ahí de mal horas, como decimos en la comunidad. Y pues bueno, ¿qué opinas, compa Melvin, de lo que es el fútbol que se juega aquí en la comunidad? Yo creo que es una buena práctica como ahorita para nosotros, los niños, que podamos aprender para entrar a una liga. ¿Y cómo ves, compa Jordi? El fútbol es bueno para practicarlo y todos los niños que jueguen para entrar a una liga y a ver si ganan. ¿Y tú cómo ves, compa Chua? Pues sí, a mí me parece que está muy bien que se practique no solo el fútbol, sino otros deportes como el básquetbol, el voleibol. Y pues bueno, los dejamos en esta, con esta entrevista del compa Iván, quien juega en el Deportivo La Laguna, y como él lo dice, son los que representan a la comunidad en la liga que se juega en Tenango de Doria. Él juega como portero, y pues bueno, para no hacerlo más largo, los dejamos con la entrevista que le hicimos al compa Iván. Deportivo La Laguna. ¿A los cuántos años comenzaste a jugar? A los 15, porque me gustaba. ¿Dónde juega? En la Liga de Tenango. ¿En qué te beneficia el fútbol? Me gusta conocer amigos. ¿Quiénes juegan en el equipo? Para los primos, mis amigos. ¿Por qué es importante el fútbol? Para animar a los niños para que jueguen, hagan deporte en lugar de hacer otras cosas. ¿Y nos podrías comentar algo de tu experiencia como deportista o que juegas en la liga? ¿En qué posición juegas? ¿Entrenan? ¿Dónde entrenan? Yo juego de portero. Casi chavos que les guste portería, yo juego de portero y mis compañeros le echan ganas y ahorita vamos a ir a jugar la copa ahí a Tenango, en la fiesta, nos invitaron para jugar la copa y yo creo que están animados para ir, es el 30 y el 1 de septiembre, 30 de agosto, 1 de septiembre, vamos a ir a jugar la copa y ya dos veces que quedamos en la semifinal, no hemos podido pasar a la final y ahora sí vamos con la intención de pasar a la final a la escuela. ¿Todos los integrantes son de aquí, de la comunidad? Tenemos como dos, tres refuerzos de otros lados, chavos que les gusta jugar. ¿Cuánto tiempo lleva el equipo funcionando como tal de aquí, de San Isidro? No sé bien, pero llevan como unas cuatro temporadas, como cuatro temporadas en la liga, pero nunca hemos podido llegar a las finales. La mala coordinación que tenemos, haz de cuenta que nos jugamos bien, pero lo que pasa es que no nos ponemos muy así, no nos ponemos de acuerdo, alegamos mucho y nos descontrola eso. ¿Y practican, entrenan? Pues casi jugamos todas las tardes, pero aquí en la cancha el circuito rápido. Y allá abajo pues no está, como no está completa la cancha, rara la vez jugamos ahí. ¿Y a los niños qué les aconsejas, qué les recomiendas? Pues, me gusta mucho el fútbol y pues que le echen ganas para que cuando ellos jueguen ya puedan llegar a las finales. ¿qué otros equipos hay aquí nada más? Es el único equipo de la región. ¿De la región? Sí. ¿Que compite ya? Es el único equipo de la región que compite en la liga. Muy bien. Sí. ¿Cuáles son los beneficios que tiene jugar fútbol aquí en San Isidro, La Laguna? Pues no sé, dice, el deporte dicen que es muy bueno, ¿no?, para la salud, y pues yo veo todos los chavos aquí tienen buena condición y todo. Yo creo que se debe mucho a que practican el fútbol y están sanos. Y, yo digo que eso es lo principal, ¿no?, estar saludable para poder hacer lo que te gusta. Lo que les gusta, claro. Pues yo me gusta que es un juego más o menos unido. Yo creo que la gente se sabe organizar y se unen para cualquier ocasión. Que, saben juntar y saben organizar, pues es bonito, ¿no?, que el pueblo haya convivencia y que todos se lleven bien. Eso sí me gusta. ¿Y qué opinas de este tipo de actividades como la que estamos realizando? Pues me parece buena idea, ¿no?, porque los chavos aquí, los niños están como que muy así cerrados, se pueden hacer otras cosas, entonces es bonito que llegue alguien y les enseñe a hacer cosas nuevas que ellos nunca han hecho para que se vayan animando y vayan conociendo nuevos tipos de cosas que pueden realizar. Claro, bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues continuamos en este su programa Cosas de la Comunidad. Los invitamos, por si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, nos pueden visitar aquí desde esta cabina de radio, su radio, Radio Sirena de La Laguna, la radio cultural de la región. Pues bueno, escuchamos esta entrevista que le realizamos al compa Iván, que juega, como nos comentaba él, de portero en la liga, allá en Tenango de Doria. Para él es importante que los niños jueguen, practiquen algún deporte para que tengan buena salud, como él nos comentaba. Y bueno, ¿qué opinas, compa Melvin, de esta entrevista que le realizamos al compa Iván? Ojalá y le echen ganas, le deseamos muchas felicidades a toda la gente que quiera ir a Tenango de Doria para echarle porras. Que los apoyen con ánimo y sí se puede. ¿Y tú qué opinas, compa Jordi? Sí, que los apoyamos a echarle porras para que ganen y que lleguen a la final. Que vayan a los partidos. Que vayan a los partidos y en Tenango de Doria. ¿Y tú cómo ves, compa Chua? Pues sí, a mí me parece que es bueno que la comunidad los apoye, porque como él nos comenta, para él la comunidad es unida, cuando hay alguna situación se juntan y todos participan para que de alguna manera la comunidad salga adelante, que todos estén de acuerdo en las cosas que se realizan. Y pues bueno, este fue su programa Cosas de la Comunidad, transmitido desde su estación Radio Laguna, Radio Sirena de La Laguna, la radio cultural de la región. Pues los invitamos para que nos escuchen el próximo jueves a la misma hora. Bueno, pues este fue su programa Cosas de la Comunidad. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos esperamos el próximo jueves a la misma hora en este su programa Cosas de la Comunidad. Hasta la próxima, compas. Hasta la próxima, compas.